quieran escuchar lo que el pueblo tenga que decir. Tal vez el tiempo pudo más y lo decidió así. La noche cae y no tiene rencor contra los que no tienen techo, mientras siguen robando, así se van formando mentiras, usando caretas que no se las sacarán, pegando afiches con cara de honesto. Todo esto hasta llegar al poder, al poder que les da el poder de hacer lo que quieran hacer con él. Ya no sé cuánto más soportaré. El tiempo manda y se nos va. Let's go.